Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda del noveno podcast que habla sobre el béisbol de las grandes ligas y en general. Hoy es martes 3 de junio del 2014 y como siempre me acompaña mi partner y amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. ¿Cómo te va? Saludos a la audiencia. No pudimos hacer el podcast por motivos técnicos el día domingo, pero bueno, hoy ya estamos. Lo importante es que más vale tarde que nunca. Y aquí estamos nuevamente al bate en la segunda del noveno. Así es. Bueno, Ángel, un programa, pues vamos a tener un programa interesante. Vamos a hablar sobre noticias de la semana, cosas que han pasado, noticias en general. ¿Qué traes tú por ahí? Bueno, hoy voy de draft. Ah, Resulta muy que importante. esta semana tenemos el draft que yo la semana pasada había quedado en averiguarles la fecha, porque no les había dicho la fecha, no la tenía bien clara. Pero sí, es esta misma semana, el día 5, entre el día 5 y el 7 de junio, que esta misma semana tenemos el draft de las grandes ligas. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, como un poquito cuál es la lógica que va detrás de eso y cuáles se supone que deberían ser los primeros picks que se van a ir en ese draft que esencialmente es muy parecido a lo de los otros deportes como la NBA o la NHL o la NFL, perdón. Así es. Ok, muy bien. Me parece estupendo. Entonces, bueno, ¿qué te parece? Arrancamos el programa hablando un poquitico sobre los lanzadores venezolanos, que han hecho un trabajo espectacular. Hoy Henderson Álvarez lanzó su tercera blanqueada de la semana, Sí, okay, señor. perdón, de la semana, no, su tercera blanqueada de la temporada, Sí, sí. donde precisó apenas 88 picheos al lanzar pelota de 8 pies para conseguir su tercera blanqueada, como decía, de la temporada. Y los Marlins vencieron este martes 1-0 a Tampa Bay. Por cierto, los Reyes regresan a casa tras una gira en la que perdieron sus 8 partidos. Estupenda labor de Henderson. La verdad es que, mira, muy bien lo ha hecho con este equipo de los Marlins, que sigue la pelea ahí cerquita de Atlanta en esa división. ¿Y qué me dices de Aníbal Sánchez? Bueno, a ese iba. Aníbal Sánchez también hoy tuvo un partido que lastimosamente se va nuevamente sin decisión. Hoy fue nuevamente Jonathan el villano de la película, puesto que le hicieron 4 carreras en el noveno inning. Obviamente, ninguno de los equipos se había hecho daño. Ni Toronto ni Detroit pues habían conseguido carrera. Lo cierto es que, bueno, la Aníbal está lanzando muy buena pelota y eso, bueno, me parece que es algo muy digno de destacar. O sea, los lanzadores lo están haciendo bastante bien. En las últimas semanas ha sido el mejor lanzador de Detroit y ahí hay dos lanzadores que han ganado el premio Cy Young. Pero Exacto. Aníbal Sánchez está lanzando mejor que Max Scherzer y mejor que Verlander. Sí, no, es impresionante el dominio tan grande que ha tenido Aníbal en estos últimos partidos, ¿no? Una tremenda combinación de picheo, súper súper bien balanceado, bueno, siempre saliendo de las situaciones de apremio. Bueno, ¿qué más se puede decir de Aníbal Sánchez? Bueno, que ha tenido mala suerte y lo de Nathan me llama mucho la atención. Yo pienso de que algo le debe estar pasando. Es un lanzador muy efectivo en toda su carrera y yo creo que debe tener alguna molestia, alguna lesión debe estarlo molestando por ahí. No, no me extraña de que le estén haciendo algunas pruebas por ahí porque, bueno, sabemos el San Benito que le ha tocado a los lanzadores esta temporada. Sí, señor. Y Detroit sigue con su pesadilla de cerradores. Una vez que salieron de Valverde y de Benoit, bueno, pensábamos que con Jon Hayter, pues la cosa iba a mejorar, pero bueno, no está en su mejor momento Bueno, y tienen definitivamente. que, después vamos a decir las posiciones, pero van a tener que aplicarse, porque si bien tienen una buena ventaja en la división, no pueden estar dando ese tipo de ventaja de no tener un cerrador consistente. Ahí que se cuide Nathan porque pudiera perder el puesto. Otro Sí. que está un poco mal y que pudiera perder el puesto es uno que tengo yo en el fantasy, que es Robertson de los Yankees de Nueva York. En estos días hizo crisis, le hicieron cinco carreras en un noveno inning. Y ahí los Yankees tienen a un fenómeno que es el que está lanzando el octavo inning, este apellido Betances, que lo está haciendo muy Limitas. bien, y hay varios analistas que están considerando de que ese más bien va a ser el sustituto de Mariano Rivera y no Robertson. Sí, bueno, de hecho, Girardi comentó en unas declaraciones de que cuando Robertson, o sea, que iba a darle un poquitico más de fogueo a Betances para que perdiera un poquitico la timidez, ¿no? Aparentemente, a veces le pega un poco la presión y lo que él quiere es que vea un poquitico más de acción para que mejore su desempeño. Okay. Nos faltó algo importante, Ángel. Félix Hernández. Sí. Félix Hernández sigue dominando a los Yankees, se ha convertido en el más Yankee, porque cada vez que se sube a la lomita contra los del Bronx, pues parece que se crece. Es tremendo. Y específicamente en el Yankee Stadium, Y que en es Yankee un Stadium. estadio que por sus dimensiones en el right field es complicado para pitcher derecho, porque por ahí los bateadores zurdos la sacan con mucha regularidad, ese right field que es corto. Entonces, pero el Rey Félix, bueno, le tiene el número agarrado, como dices tú, a los Yankees en ese estadio. Y imagínate nada más cómo hubieran sido los numeritos de Félix Hernández en términos de juego ganado si hubiera jugado con los Yankees en vez de jugar con los Marineros de Seattle. Ah, no, imagínate tú, o sea, creo que otro gallo cantaría. Lo importante y lo interesante de Félix es que, a diferencia de otros años, sabes que ha tenido el mes de mayo, para él ha sido siempre, pero malísimo. Y bueno, esta temporada ha sido todo lo contrario, pues ha tenido un mes de mayo bastante aceptable, y Sí. eso es muy bueno para él porque significa que, bueno, puede poner muy buenos números este año. Sí, si sigue como va y no tiene bajones y ¿cómo se llama? Y se mantiene sano y no pierde turno en la rotación, mira, esta debería ser su primera temporada con 20 victorias. Sí, señor. Eso es así. Entonces, hablando en otras noticias por ahí, tengo que hablar un poquitico de los Yankees, Ángel, porque Mark Teixeira está de vuelta en la alineación de los Yankees. Ustedes sabrían, él tuvo, bueno, este es un jugador que está sufriendo demasiadas lesiones, tiene mucha tendencia a lesionarse, y bueno, ha regresado por fin luego de un corto receso por ahí. Entonces, algo que les quería comentar. Dice, comenta que Había varios jugadores que se estaban turnando en la primera base. sí, correcto, correcto. Entonces él comenta en los reportajes que la muñeca se siente bastante bien como para intentar hacer swings y pues poder jugar un poquitico más fluido. Aparentemente tiene mucha siente mucho dolor pues en la muñeca, se resiente mucho de esa lesión. Ojalá que sirva para que los Yankees pues puedan establecer ese line-up que siempre está cortado ahí por ese problema de la primera base. Otra noticia por ahí, Ángel, es que Yasiel Puig, el cubano, pues cumple su primer año, su primer aniversario como jugador de Grandes Ligas. Una noticia, bueno, que les quería comentar porque un jugador que ha destacado muchísimo, un jugador muy muy mediático, muy muy polémico, que bueno, esperemos que ya cumple el primer año en Grandes Ligas, pues se siente un poquito más y vaya agarrando un poquito más de conciencia Está beisbolera. entre los líderes recibiendo votos para jugar por la Liga Nacional en el Juego de Estrellas, en su posición. Así es, así es. Eso pues No me me extrañaría tener un, ¿cómo se llama? Un enfrentamiento cubano en lo que tiene que ver con el jonrón derbi este año, porque no me extrañaría que fueran José Abreu por la Liga Americana contra Yasiel Puig por la Liga Nacional. Por supuesto de que siempre hay más jugadores, pero esos dos yo pienso de que deberían estar ahí enfrentándose, que obviamente se conocen de cuando jugaron el béisbol cubano. Sí, no, no, y también tienes a Joanny Céspedes, que también por la Liga Americana, Así es. o sea, mucho bateador cubano, pelotero cubano, ¿no? De gran calidad, bueno, que pudiesen estar en ese, presente en ese jonrón derby. Bueno, ¿y qué me dice Nelson Cruz, el líder jonronero en las dos ligas? También. Pues Bueno. sí. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. Ustedes están en el jonrón derby. Y Seguro. hablando de jonrones, ESPN hizo un análisis de lo que fue el bateo en el año, perdón, en el mes de mayo. Y para ellos, obviamente, el bateador de jonrones del mes fue Edwin Encarnación. Ah, sí, correcto. Gracias por hacer esa acotación. Lo de Encarnación fue algo brutal este mes. Creo que estuvo a punto de empatar un récord, ¿no? Sí, a eso iba. Edwin Encarnación batió 16 jonrones en el mes de mayo, empatando a nada más y nada menos Barry Bonds, Mickey Mantle y Mark McGwire, como los únicos bateadores en la historia que han bateado por lo menos 16 jonrones en el mes de mayo. Yo lo estoy disfrutando porque en una liga pues lo tengo y me ha dado, bueno, cantidad de puntos como podrá imaginar. Otros que estuvieron bastante bien en lo que es el poder en el mes de mayo, Nelson Cruz con 13 batazos, el novato George Springer de Houston con 10 batazos, Brandon Moss con 9 y el venezolano Víctor Martínez con 9 jonrones en el mes de mayo. Aparte de esto, ¿cómo llamarlo? El guerrero de la carretera en el mes, Nelson Cruz. Él juega en un estadio que es bastante amistoso para los honroneros, que es el Camden Yards, pero tuvo el liderato en honrones de la carretera por cualquier bateador en el mes de mayo con 9. Entonces, por eso lo llaman el Road Warrior del mes. Otro que tengo en el Fantasy, pana, Giancarlo Stanton, es el que tuvo el líder en las mayores en lo que es el promedio que va, que en la distancia promedio que viajan sus jonrones. ¿Okay? Tú sabes que hoy en día se mide por la cámara y por la computadora la distancia de los cuadrangulares. El promedio de los batazos de Stanton fue de 437 pies por cada jonrón. Bárbaro. Bateó 8 jonrones en el mes de mayo y el más corto fue de 412. La verdad que Stanton es, bueno, para mí es en este momento el bateador más poderoso del béisbol. Es el líder en lo que son jonrones de 450 y más pies. ¿Tú dirías que más, que más tiene más poder que Bautista? Yo creo que sí. Es que mira, lo de Stanton es bestial. Le pega la bola y bueno, la bola viaja, la bola llora. Stanton tiene, te voy a dar un dato, tiene sus jonrones, tiene más jonrones de 450 pies que cualquier otro equipo en el béisbol. Equipo. Bárbaro. ¿Ok? Tuvo dos batazos que se calcularon a 463 y a 444. Entonces esa suma de 907 pies en esos dos batazos es la segunda más larga distancia en un juego esta temporada, apenas por un pie a otro bateador que es muy poderoso, que es Michael Morse, que batió en el 23 de abril un combinado de 908 pies en dos batazos. Sin embargo, el batazo más largo del mes no fue de Mike Stanton, curiosamente, fue de otro jugador que tengo en el Fantasy Partner, que es Paul Goldschmidt. El 28 de mayo, Paul Goldschmidt le bateó al pitcher Troy Payton una recta 470 pies hacia el center field, el Chase Field de Arizona. Y ese fue el jonrón más largo del mes. Hay que verle la cara, 470 pies. Imagínate, Cuando tú te acá pones a saca ver el de que un center field, la valla de un center field promedio está a 400 pies, tú tendrías que sumar 70 pies más digamos, en dirección, en este caso en el center field, en dirección opuesta a lo que es el home. Entonces, bueno, una barbaridad. O sea, si lo hubiese en el Wrigley Field, la saca del estadio, entonces. con toda seguridad. en varios estadios lo hubiera sacado. Sí. Ese estadio de Arizona debe ser que tiene pues más de 470 porque no lo sacó aparentemente del estadio. Como nota curiosa, el jonrón más corto del mes, Miguel Cabrera. El 17 de mayo, Cabrera batió un jonrón. Tú sabes un famoso pole que se llama el Pesky Pole en el Fenway Park. Ajá. El Pesky Pole, que está nombrado por un inmortal de los Medias Rojas que se llama Johnny Pesky. Cabrera la pegó en el Pesky Pole y cuando pega de ahí, pues obviamente la regla de terreno, eso es jonrón. Y se calcula de 329 pies. Ese es el jonrón más corto de la temporada. Sin incluir, por supuesto, los que son dentro del terreno. Y es el jonrón más corto que Cabrera ha bateado desde que ESPN empezó a medir los jonrones en el año 2006. Desde el año 2006, los 10 jonrones más cortos, todos han sido bateados en el Fenway Park. Buen dato es. Sí, señor. Bueno, eso es la medida de los bateadores en el mes de mayo. ¿Qué más tienes, Pablo? Está bien. Bueno, otro jugador, otro pelotero que está liderando el juego de estrellas es Robinson, ¿no? También quería comentarles eso, a pesar de que no ha sido considero lo productivo que se esperaba de este pelotero. Sin embargo, bueno, ya es uno de los favoritos de la afición. No solamente de Seattle, sino yo creo que de muchos fanáticos en los Estados Unidos que votan para este evento. ¿Okay? No, Así que ya yo voté, tú no has votado. no, yo no he votado. Yo hice mis 25 votos. Sí, bueno, y bueno, Necesitas pues una cuenta de MLB que es gratis. yo la tengo ya. Y bueno, con esa cuenta te metes y puedes votar 25 veces. Y después que has votado las 25 veces, tienes una votación adicional que es no los que tú quieres que vayan o los que tú votas, sino los que tú crees que van a ganar. ¿Ok? Entonces, Ah, okay. en los que tú crees que van a ganar, tú dices, bueno, de la Liga Nacional, tanto, tal, tal, tal, tal, y de la Liga Americana, tal, tal, tal. Si tú pegas los 17, participas en un sorteo que te puedes ganar, partner, un viaje al Juego de Estrellas del 2015 que va a ser en Cincinnati. Wow. Saludos a León Ekenes. Sí, señor. Así que Leo, ponte a llenar tu formato de estrategia. Señor, pero eso es después de que has terminado de votar las 25 veces. Exactamente. Bueno, lo cierto del caso es que Cano podía jugar de nuevo al lado de Derek Jeter en el juego de las estrellas, puesto que lo más probable es que Jeter quede nominado pues por ser su último año y por ser también un consentido de la afición, pues lo más probable es que vuelvan a ser yunta estos dos grandes peloteros. Así que va a estar muy Lo interesante. de Jeter es seguro. Lo de Jeter es seguro. Y lo de Cano no estoy tan seguro porque, bueno, por ahí hay unos buenos peloteros en segunda base, como son José Altuve, que tiene su voto, como son Ian Kinsler, que tiene su voto. Entonces, puede estar peleado, pero lo de Jeter está cantado porque es su último año. Ah, por supuesto. Aunque bueno, dice la noticia que Cano lidera la votación. Nada me extrañaría que que llegara ahí. Y bueno, y también está de líder el Papa Cabrera por ahí en su posición. Ah, bueno, por supuesto también. Ahorita debe estar liderizando, igual que me imagino que Maestrado, toda esa gente que está haciendo un tremendo papel. Sí, lo de Trout por ahí vi una noticia, que fue sacado del line-up con una lesión no especificada. Y entonces, cuando yo vi que Trout tenía tantos ponches, es un poquito lo que me dio la impresión, lo que me dio el feeling con que te estaba hablando de Nathan, ¿no? A mí me parece que esa lesión puede estar influenciando en que Trout no tenga la temporada que ha tenido en otros años, ¿no? Por ejemplo, en una de estas semanas cuando vimos nuestro standing, nuestra estadística estaba de líder en ponches, por ejemplo. Entonces, él no es un bateador que se ponche tanto. Entonces, puede ser que tenga por ahí también una molestia y ya lo sacaron en el juego de hoy. Okay. Muy bien. Bueno, yo ya más noticias comentar, no sé si entonces nos quieres hablar de tu noticia acerca del draft. Sí, señor. Tú sabes que este draft se hace anualmente para que, al igual que en otros deportes, en este caso los equipos de grandes ligas, pues puedan seleccionar los peloteros amateurs de college o de high school que se hayan obviamente destacado en su posición. Y el orden en que se determina estas escogencias es en el orden inverso como quedaron en la temporada anterior. De manera que, por ejemplo, los primeros 10 equipos que van a escoger en el draft de este año, en ese mismo orden, son los Astros de Houston, los Miami Marlins, los Chicago White Sox, después los Chicago Cubs, después los Twins de Minnesota, después viene Seattle, de séptimo Filadelfia, de octavo los Rockies, noveno Blue Jays y décimo Mets de Nueva York. De ahí en adelante, pues entonces continúa entonces la lista de escogencias. En algunos casos se brinca, aparecen algunos equipos que no, por ejemplo, en el primer round, mi equipo, los Orioles de Baltimore, no van a escoger ni en el primer round ni en el segundo round. ¿Por qué? Porque los Orioles firmaron este año a dos agentes libres, que fueron Nelson Cruz y Ubaldo Jiménez. Cada vez que tú firmas un agente libre, pierdes un round en el pick, ¿ok? Y ese round se le da al equipo donde, como compensación, al equipo que perdió a ese agente libre. Entonces, en este caso, por ejemplo, Nelson Cruz pertenecía a los Rangers de Texas y en el pick número 30, los Rangers de Texas van a escoger, que le hubiera tocado a Baltimore en este caso, ellos van a escoger en ese pick como compensación por Nelson Cruz. Y el siguiente pick también, el pick número 31, le toca a los Indios de Cleveland en compensación por Ubaldo Jiménez. Entonces, también juega ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, es bastante curioso. Hay un caso que es el de Kendry Morales, que tú sabes que Kendry Morales se declaró agente libre, pero no ha firmado todavía. Pero el equipo de Seattle lo perdió en la agencia libre. Entonces, el equipo de Seattle tiene un pick de compensación por Kendry Morales, si bien este pelotero no ha sido hasta el momento firmado por ningún equipo. Entonces, a medida de que van pasando los rounds, pues obviamente se van escogiendo los peloteros. Este es un proceso que no es muy rápido, ¿no? De hecho, está supuesto a durar 3 días, ¿no? Entre el 5 y el 7, como mencioné anteriormente. Y hay, aparte del orden este que es inverso a como terminó la temporada anterior, existen entre una ronda y otra, existen una serie de picks que se le da lo que ellos llaman en MLB el balance competitivo. ¿Qué es el balance competitivo? Que hay un total de 7 equipos que son Colorado, Miami, Houston, Cleveland, Pittsburgh, Kansas City y Milwaukee, que son equipos que, digamos, están ubicados en ciudades o en mercados que son pequeños comparativamente con otras ciudades, como puede ser Chicago, como puede ser Boston, como puede ser Nueva York. Entonces, estos equipos que están entre comillas, en desventaja por la economía y por el tamaño de la afición en estas ciudades, entonces reciben una compensación por ese motivo y entonces tienen derecho a escoger picks adicionales dentro del draft. Entonces, así es como funciona bueno, y lo otro que se me olvidó mencionar es que también estos draft picks son negociables. O sea, es muy común de que entre un equipo y otro pues se organice un cambio. Por ejemplo, se está hablando mucho del pitcher de los Cachorros, Samardzija, que se va a declarar agente libre en el 2015, y entonces los Cachorros quieren obtener algo por él ya este mismo año. Obviamente que con el equipo que ellos tienen, ellos están reconstruyendo hacia el futuro y ellos quieren firmar peloteros jóvenes. Entonces, una de las posibilidades es que Samardzija vaya a un equipo que tenga un pick interesante, podría ser un pick de la primera ronda o comienzo de la segunda ronda, y entonces este equipo que tenga ese pick le pudiera cambiar ese pick a los cachorros a cambio de Samardzija. Por ejemplo, ese tipo de transacciones se dan con frecuencia. Y la transacción tiene que ocurrir, para que sea efectiva, tiene que ocurrir antes de que comience el draft. Es decir, no puede ser de que en el mismo draft, en esos días del 5 al 7, se dé el cambio. El cambio tiene que darse antes. Bueno, digamos, yo te doy a Samardzija y tú me das un prospecto, me das un pelotero a ser nombrado posteriormente. Y, por ejemplo, si tú eres Atlanta, tú me das el pick número 32. El pick número 32 le corresponde a los Bravos por haber perdido a Brian McCann en la agencia libre. Entonces, por decirte algo, los Bravos se pudieran poner en Samardzija, pero tendrían que entregar su pick 32. ¿Ok? Así es como funciona. Okay. Entonces, esa es la mecánica de cómo se eligen estos peloteros. Ahora, ¿cuáles van a ser, según la crítica, los principales jugadores que se van a draftear? Por lo menos, yo empecé a hablar la semana pasada, mencioné algunos pitchers. Yo, como no tenía clara la fecha, pensaba cada semana hablar de una posición. Entonces, esta semana iba a hablar, qué sé yo, de los shortstop y así, pero no va a dar tiempo porque obviamente ya el draft va a ser esta semana. Entonces, lo que voy a limitarme es a decir, según MLB.com, cuáles son los 10 primeros picks, según lo que dicen los críticos. Hay consenso de que el primer pick va a ser el lanzador zurdo Brady Aiken, que está en el High School, el Cathedral Catholic High School de California. Aiken es un pitcher zurdo, como dije, y tiene, en este caso, está rankeado como el número uno. Estos prospectos, los scouts le dan una puntuación que va de 20 a 80, de acuerdo a las herramientas que tiene. 50 es el promedio, 60 es por encima del promedio, y entre 70 y 80 está muy por encima del promedio. Así es como se evalúan estos prospectos. En el caso de Aiken, cuando evalúan su distintos lanzamientos, que son recta, curva, cambio y también evalúan el control, le da un promedio global de 65. 65 está por encima del promedio. Ese es el reporte de los scouts para este recluta que va a estar en UCLA. A este se le ha medido la recta entre más o menos las 97 millas por hora y con un promedio entre 92 y 94. Entonces, un muchacho que de 18 años que ya te esté lanzando 97, entonces imagínate cuando se desarrolle más y pueda realmente sacar todo lo que tienen. Entonces, Ahí aparte de eso, tiene el... control. Entonces, Sí. que tú lances 94 con control, imagínate lo que se pierde de vista este muchacho. Anótate ese nombre entonces, Brady Aiken, que va a ser una estrella, según esto, del futuro. Okay. El segundo pick también es un lanzador zurdo de North Carolina State. Su nombre es Carlos Rodón. Y los scouts ubican su promedio de evaluación en 65. Como dije también, por encima del promedio. El comentario aquí es que es el mejor zurdo salido del college desde la época de David Price. Él lideró al equipo de Wolfpack de North Carolina a su primera Serie Mundial del College desde 1968. Y tuvo un récord en la escuela de 184 ponchados. tiene básicamente dos picheos, su recta entre 91 y 94 millas, que puede llegar a 97, y tiene un slider que la lanza entre los medios 80, es decir, más o menos 84, 85 millas. Está trabajando en un cambio que pudiera ser promedio. Entonces, los scouts dicen que tiene todos los ingredientes para ser un pitcher número uno. Ese es el segundo pick. Se supone, obviamente, cada equipo tiene su estrategia, pero debería entonces, según las proyecciones, el equipo de Houston debería estarse llevando a Brady Aiken y los Miami Marlins deberían estar escogiendo a este muchacho Carlos Rodón. Y ya de ahí en adelante, pues ya veríamos. El número 3 es otro pitcher, en esta oportunidad es un derecho. Su nombre es Tyler Colec. Tyler Colec tiene también un promedio de evaluación de 65 con una recta evaluada en 80. Es decir, muy por encima del promedio. Más o menos la regla dentro de todos estos lanzadores jóvenes, pues es que tienen una recta realmente muy, muy, muy por encima del promedio. A Colec se le ha medido la recta 97 y su promedio ha estado normalmente entre las 93 y las 96 millas. En algunas oportunidades ha llegado a 100 millas por hora. Ese es el tercer pick de MLB. Como cuarto pick es el primer jugador de posición. Es un catcher, pero que también puede jugar en el outfield, de nombre Alex Jackson. Alex Jackson tiene, en el caso de los jugadores de posición, se evalúa el bateo, el poder, la velocidad en las almohadillas, el brazo y la defensa, que es lo que se llama entonces las cinco herramientas. Cuando tú eres un jugador que tiene más del promedio en estos cinco conceptos, se dice que es un jugador de cinco herramientas. Entonces, Alex Jackson tiene un promedio de 60, promedio global. Es un bateador derecho que tiene poder, tiene también velocidad en el bate y se estima que puede batear en grandes ligas por encima de 280. En algunos casos, un defecto que tiene es que trata de hacerle swing muy fuerte a la bola y que en algunas oportunidades le falla en lo que es la recta. Pero en todo caso, todos estos muchachos obviamente son diamantes en bruto que hay que pulirlos, pues, y para eso ellos van primero a las ligas menores y ahí es donde los entrenadores pues le van puliendo sus herramientas. El número 5, partner, es el hijo de un ex grande liga. ¿Tú te acuerdas de Tom Gordon? Sí, ¿cómo no? Que fue jugador, inclusive fue pitcher en el juego de estrella. Y tú conoces obviamente a Dee Gordon, que juega con los Dodgers. Sí, ¿cómo no? Dee Gordon. Hombre de muchísima velocidad, por Bueno, Dee cierto. Gordon es hijo de Tom Gordon. Y es hermano de este muchacho que yo voy a hablar ahorita, que es Nick Gordon. Nick Gordon es el pick número 5 según MLB. Es un shortstop, batea a la zurda y lanza a la derecha. Tiene, según los scouts, tiene suficiente talento para seguir las huellas, pues, que tanto su padre Tom, que fue lanzador, o su hermano Dean, que es infielder con los Dodgers. Gordon originalmente se estaba proyectando como pitcher y de hecho tenía una recta que estaba en las 90 millas, la parte de abajo, o sea, 92, 93. Pero él prefiere jugar todos los días y solamente ha estado lanzando en esta primavera de vez en cuando. Tiene una de las fortalezas de él es la fuerza en el brazo. Tiene una velocidad, pues, al igual que su hermano, tiene una velocidad por encima del promedio en las bases. Batea fuertemente a la zurda y batea por todo el campo. Entonces, ese es Nick Gordon, el pick número 5 según MLB. Tiene un porcentaje global de 60 dentro de la evaluación de los scouts. El pick número 6 sería el pitcher derecho Aaron Nola. Los lanzamientos que tiene, recta, slider, cambio, esos son sus tres picheos. Tiene 60, es decir, está por encima del promedio en su evaluación global. Nola terminó el 2013 como líder en victoria, en efectividad y en ponches en su circuito, en la NCAA. También estuvo el líder en la relación ponche boleto y en el WHIP. O sea, se llevó todos los lideratos en esa división. Es un lanzador más que nada de comando, ¿ok? No tiene una recta especialmente fuerte, pero sí la puede llegar a 91-93 y eso lo combina entonces con el cambio y con una curva de que la lanza a tres cuartos del brazo para strike. Entonces eso le sirve para ponchar mucha gente. El pick número 7, el pitcher zurdo Kyle Freeland. Como hemos visto, los pitchers se cotizan en esta lista pues bastante bien. O sea, Claro, de los primeros 7 tenemos 5 lanzadores. y sobre todo ahorita con la frecuencia de lesiones que estamos viendo en todos los equipos, yo menos que el picheo es lo primero que los equipos pues prefieren reforzarse, ¿no? Así es. Con más razón y bueno, y conseguir una, obviamente una futura estrella. Y si, digamos, yo poniéndome en el lugar de, si yo soy agente o soy el padre de uno de estos muchachos y yo veo que puede jugar al campo, pero que también tiene posibilidades como lanzador, yo le digo, mira, trata de afincarte como lanzador porque es lo que más se está buscando ahorita. Entonces, estamos viendo muchos lanzadores en este top 10. El pitcher zurdo Kyle Freeland tiene 6 pies 4 pulgadas, pesa 185 libras. Fue drafteado previamente en el 2011. Tiene un promedio, su lanzamiento son recta, slider y cambio. Y su evaluación global es de 60. Tuvo un récord global de 8 y 13 con una efectividad de 4.44. Fue líder en la liga de verano del college en ponche y en relación de ponche boleto, debido pues a la combinación de recta y de slider. Ha estado lanzando más de 90 y 93 y engaña a los bateadores con lo que es el movimiento, la presentación de la bola. Y en algunas oportunidades llega a 95 y 96. Eso lo combina con un slider que está en la parte baja de los 80, es decir, 81, 82 millas, y también puede lanzar un cutter que también tiene alrededor de 80 millas. Entonces ese es el pitcher Kyle Freeland. El siguiente es el pitcher derecho Touki Toussaint. Toussaint se escribe. De Florida. Este ya tiene un promedio de 55 en su evaluación. Él es originario de Haití. Toussaint pasó los primeros 6 años de su vida en Haití y de ahí pues entonces emigró a los Estados Unidos. Se le considera que tiene uno de los brazos más rápidos de lo que es la clase de High School del año 2014. Tiene recta, curva y cambio. Lo que tiene son algunos problemas de control. Su control está evaluado en 45, que está un poquito por debajo del promedio. Entonces, obviamente, tiene que trabajar en su control. Su recta está entre 91 y 93 y en algunas oportunidades ha llegado a 97. Tiene una recta, perdón, una curva entre las 70 millas que los catchers muchas veces tienen problemas para controlar. Otro lanzador entonces pues que entra dentro de nuestro top 10. El número 9 es el pitcher zurdo Sean Newcomb de Hartford. Sean tiene los siguientes lanzamientos: tiene recta, slider, curva y cambio. Es difícil conseguir un lanzador tan joven que ya domine 4 picheos. Y él tiene un promedio de 55, que está bien porque está por encima del promedio. El único, como un dato curioso, el único jugador de Hartford que ha sido drafteado en los primeros 10 rounds en la historia es nada más y nada menos que Jeff Bagwell. Imagínate tú, toda una estrella. que fue tomado no por Houston, fue tomado por los Red Sox en 1989, y él fue una estrella con Houston. Pero eso obviamente va a cambiar, según lo que proyectan aquí la gente de MLB, con el pitcher Sean Newcomb en el 2014. Estableció un récord con 92 ponches en 72 innings en la primavera anterior, y tuvo una de las de los mejores brazos más fuertes en la liga de Cape Cod. Tuvo un problema de enfermedad, tuvo esta enfermedad que se llama mononucleosis durante el verano, que eso obviamente le afectó, pero bueno, es uno de los pitchers más altos dentro de esta lista. Mide 6 pies 5 pulgadas y pesa 240 libras. Su recta trabaja entre 90 y 94 millas, y algunas veces llega hasta 97. El pitcheo secundario es el slider, y también utiliza la curva y el cambio. Está aprendiendo obviamente a manejar lo que es el delivery, la presentación, el movimiento, para obviamente poder engañar a los bateadores, de manera que no puedan leer qué es lo que van a tirar. Una de las claves para un buen pitcher es lograr hacer siempre el mismo delivery, independientemente del pitcheo, de manera de que el bateador tenga que estar adivinando. Y por último, en el número 10 tenemos a un outfielder, que es Bradley Zimmer de San Francisco. Bradley también mide 6 pies 4 pulgadas, pesa 185 libras. Sus herramientas están todas por encima del promedio, y tiene un global de 55 dentro de la evaluación. El hermano mayor de Bradley, Kyle Zimmer, fue drafteado como quinto en el draft del año 2012 y llegó hasta AA. Se supone que Bradley, como estamos proyectándolo aquí, se va a ir en el primer round y va a durar muy poco en las ligas menores. El año pasado fue líder del College National Team con 11 bases robadas y ganó el jugador más valioso en la liga del Cape Cod. Tiene las cinco herramientas. Este es un buen bateador. Batea a la zurda, lanza a la derecha. Tiene un buen reconocimiento de la zona strike y tiene suficiente fuerza para producir batazo, para batear jonrones. Obviamente que esto tiene que trabajarlo con los poches de bateo, pero tiene la ventaja de que él manda la bola de línea a través de todo el campo. También tiene buena velocidad y tiene buenos instintos a la hora de defender. Esto es entonces, partner, lo que es el top 10, los mejores prospectos del draft que se va a ir en esta semana. Entonces ya para la semana que viene estaremos revisando cada uno de estos equipos y cada uno de estos jóvenes prospectos, pues a dónde terminaron firmando. Vamos a terminar por aquí la parte del draft, y lo que quedaría para la semana que viene, aparte de hablar de cómo va a quedar el draft en definitiva, vamos a hablar también, para que no se haga muy largo este programa, la semana que viene vamos a dejar el tema de los prospectos que ya están subiendo este año y los que van a subir el año que viene según la proyección de MLB. Hay algunos partners que ya subieron y que empezaron ya a demostrar su valía en las grandes ligas, como es el caso de Oscar Taveras con los Cardenales de San Luis. Pero Muy bien. eso va a ser tema de la semana que viene. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos ya para la parte del programa hablando un poquitico sobre los standings, Así es. la posición de los equipos? Yo voy a comenzar hablando de la Liga Americana, ¿ok? Y te dejo a ti la Nacional. Adelante. Comenzamos con el Este, donde Toronto sigue una tremenda racha positiva, 25-24, con 8 ganados de sus últimos 10. De hecho, esta noche acaba de ganarle a los Tigres de Detroit también, lo que se suma a otra nueva victoria. Le sigue tu equipo, Ángel, los Orioles de Baltimore, empatados con los Yankees, 29-27, a 4 juegos y medio. Después Boston, que ha tenido signos de recuperación. Y por último, Tampa Bay, que bueno, ha tenido una semana tremendamente mala, perdiendo 8 de sus últimos 10 partidos. Incluida una blanqueada, okay, el día de hoy contra la gente de Miami, 1-0, partido que ya comentamos que ganó nuestro compatriota Henderson Álvarez. La división central, bueno, Detroit 31-24, perdón, 31-23, a 4 juegos y medio, pero bueno, han tenido una racha bastante negativa. Han perdido 7 de sus últimos 10, cosa que es de preocupar, Sí. porque han estado realmente muy eficientes. Lo que lo observa ellos es que los demás equipos de esta división son muy malos y están teniendo una temporada inclusive por debajo de 500. Gracias a eso, Detroit está donde está ahorita. Que no se confíen. Que no se confíen, porque cualquiera de estos equipos puede darles una sorpresa. Aparte que están todos muy pegaditos. Medias Blancas, Cleveland, Kansas City, Minnesota, están todos muy pegaditos. Un juego nada más de diferencia entre todos ellos. Así que cuidadito con Detroit. Y en el oeste, pues bueno, Oakland siguen liderizando el oeste con 35-22. ¿Verdad? Que un equipo que sin muchas herramientas sigue estando ahí en la puja por la división. 5-5, llegaron para 500 en los últimos 10. Le siguen Los Ángeles, Anaheim con 36, Seattle 30 y 28. Texas, que está sobre 500, está en 500, pero bueno, está peligrosamente en el penúltimo lugar. Y bueno, obviamente Houston, 24 y 34 a 11 juegos y medio. Esas es son las la posiciones de la Liga Americana. De Seguro Nacional. La división del Este sigue en los Bravos Atlanta en primer lugar, 31 y 26. A juego y medio, los Marlins de Miami, 30 y 28. Y 5 y 5 en los últimos 10. Siguen los Nacionales de Washington, 28 y 28, a 2 y medio. Los Mets, 28 y 30, 3 y medio. Y Filadelfia, por ahora fuera de carrera, 24 y 32, a 6 y medio. En el centro, continúan los Cerveceros de Milwaukee, 35 y 24, 6 y 4 en los últimos 10. En el segundo lugar ahora están los Cardenales de San Luis, 30 y 29, 3 y 7 en los últimos 10. Cincinnati, 27 y 29 a 6 y medio. Pittsburgh, 27 y 30 a 7 de la punta. Y fuera de carrera los Cachorros, 21 y 34 a 12 del primer lugar. Bueno, pues los Cachorros tienen ahí a Manny Ramírez en el Triple A. Bueno, Bueno, imagínate tú, qué esperanza, ¿no? a lo mejor lo suben, pues. ¿Ah? Oye, vale, que se, que, Imagina que Manny llegue dando batazos y que lleve este equipo a la postemporada. no, imagínate. Yo la verdad es que no me lo imagino. La gente como que tiene muy mala, la gente se olvida Pero es que de las mira, cosas. es que no tiene ningún sentido. Yo estaba pensando el otro día que hablábamos de esto y sobre todo de manera de jugador. Pero es que mira, ¿sabes lo que no tiene sentido? El gerente general de los Cachorros, ¿sabes quién es? Tío Epstein. ¿Quién es Tío Epstein? Es el que tuvo que aguantarse todas las pataletas de Manny Ramírez cuando estaba en Boston. Entonces, si hay alguien que conoce, si hay dos personas que conocen a Manny Ramírez, son por un lado Terry Francona, que obviamente tenía que lidiar con él todos los días, y la otra persona que lo conoce es Tío Epstein. Entonces, que Tío Epstein se lo haya traído para Chicago es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Sí, bien raro eso. Pero bueno, eso debe ser un ardid de publicidad. División del Oeste. El mejor equipo del béisbol, partner. Los Gigantes de San Francisco, 37 y 21, 638 de porcentaje. Y 7 y 3 en los últimos 10. Sí, agarraba una senda de triunfo y bueno, han tenido unas semanas pues brillantes, han ganado 7 de sus últimos 10. Los Gigantes tienen 19 y 9 en casa, un excelente récord, y tienen 18 y 12 en la carretera, que también es un excelente récord. Los rivales de siempre, de los Gigantes, los Dodgers, 31 y 28 a 6 y medio del primer lugar. Colorado, 28 y 28 a 8 juegos. San Diego, 26 y 32 a 11. Y Arizona, 23 y 36, 14 y medio. Este equipo está de último prácticamente desde que empezó la temporada. El equipo de Arizona tiene un pobre récord de 9 y 22 en su casa. No imagino cómo están los fanáticos de este equipo en lo que es ir al parque. Vamos como los líderes individuales, partner. Ok, perfecto. Arranco entonces con el Nacional, ¿te parece? Sí. Ok, Slovigi con 350. Sigue dominando este departamento. En jonrones, Giancarlo Stanton con 16. En empujadas, Giancarlo Stanton con 51. Dee Gordon sigue líder con bases robadas. En carreras, Troy Slovigi con 45. En hits, David Wright con 72 de los Mets. Dobles, Chase Utley, el veterano, 23. Christian Yelich, para este jugador lo vi yo en persona. Y bueno, tiene muy buena pinta. Tiene 5 triples, Christian Yelich. Lo tengo en el fantasy. Ah, bueno. Muy bien. Y tengo a Giancarlo, te lo aviso. Total de bases alcanzadas, Stanton con 129. El OVP, Troy Tulowitzki con 450. El porcentaje de slugging, Troy Tulowitzki con 661. Después tenemos el OPS, perdón, el OPS, Tulowitzki con 1111. Juegos, Carpenter de San Luis con 59. En veces al bate, David Wright con 245. Boletos, Andrew McCutchen con 43. Y ponches, el fortachón Ryan Howard de Filadelfia. Yéndonos en la categoría de pitcheo, pues tenemos que todavía el amigo Johnny Cueto de Cincinnati sigue con la mejor efectividad, 1.68. En victorias, Zach Greinke empatado con Adam Wainwright con 8. En ponches, Cueto con 92. Salvado Kenley Jansen, bueno, está empatado, hay tres empatados. Kenley Jansen, Francisco Rodríguez, Sergio Romo y Houston Street con 17. El WHIP, Johnny Cueto está con 0.76. Tremendo, tremendo porcentaje. O porcentaje tengo 251, es correcto. Ponches contra boletos, 6.78, Cliff Lee. En la lista de lesionados. Seleccionado, correcto. Ponche por cada 9 innings, Stephen Strasburg 10.90 por cada 9 innings. Innings pichados, Johnny Cueto 91. En juegos, Torres de los Mets. Juegos completos, Henderson Álvarez, que creo que con el de hoy ya suma 4. No se lo han agregado por aquí. Blanqueo, siempre se me pasa esta categoría, blanqueo. Mira, Henderson, esto. anotaste una chuleta, ¿viste? Sí, definitivamente. Poner Esta, al esto. cuando hay Estos términos siempre me matan, estos términos americanos. Ok, entonces blanqueo, Henderson Álvarez con 3, y creo que yo sumo el cuarto. tiene tres, Porcentaje está ganado. actualizado. Está ¿Ya actualizado. se actualiza? Sí. La semana pasada Ok. tenía dos. Ah, ok, pero entonces está actualizado. Okay, sí que entonces está con 3 liderizando. Porcentaje ganado, Kyle Loesch de Milwaukee con 0.875. Perdido, Brandon McCarthy. Empatado con Matt Morton con 7. Boletos por cada 9 innings. Tim Hodgson, 0.93 de San Francisco. Hit por cada 9 innings. Johnny Cueto lidera con 4.75. O sea que Johnny Cueto está dominando en prácticamente 2, 4, 6 departamentos. Bárbaro la temporada de Johnny Cueto. Para el tercero, la americana. La americana, el líder batter, sigue siendo nuestro compatriota Víctor Martínez con 3.38. En jonrones, Nelson Cruz con 20. En empujadas, Nelson Cruz con 52. Temporada digna de MVP. 20 jonrones a esta altura, partner, líder. Bueno, sí. Líder de ambas ligas. Bases robadas, José Altuve con 20. En carrera anotada, Josh Donaldson de Oakland con 48. En hits, José Altuve 78. En dobles, Eric Hosmer con 20. De Kansas City en triples, Alex Ríos tiene 6. Total de bases alcanzadas, Edwin Encarnación con 138. El porcentaje envasado, José Bautista 439. Porcentaje de login, Nelson Cruz 672. OPS, Nelson Cruz 1055. Juegos jugados, José Bautista con 59. Turnos al bate, José Altuve 245. Boletos, José Bautista con 47. Ponches, Mike Trout con 73. Esto es lo que yo estaba comentando antes. Y en el pitcheo, pues entonces tenemos que Masahiro Tanaka, partner, que lo tengo en el fantasy. Es el Ajá. efectividad con 2.06. En victoria, Mark Buehrle, que lo tengo en otra liga, tiene 10. En strikeouts, en ponche, Corey Kluber. Lo tengo en mi fantasy. Cody Clover, sí señor. Bueno, te felicito. De los indios de Cleveland tiene 95. Salvado, Greg Holland de Kansas City tiene 16. El WHIP, Tanaka tiene 0.95, es el líder. El porcentaje que le batean lo contrario, el líder es Young de Seattle con 2.02. La relación ponche a boleto, David Price tiene exactamente 10. Ponche cada 9 innings, otro japonés, pero en esta oportunidad Yu Darvish tiene 10.77. En innings pichados, Félix Hernández con 91. En juegos lanzados, Repsinski de Cleveland tiene 31. Juegos completos, yo no sé si esto se dice Keuchel o Coachel. Keuchel de Houston. Sí. Tiene 2 juegos completos. Al igual que nuestro compatriota Martín Pérez, que ya sabemos que está fuera por toda la temporada. Martín es el líder por ahora en blanqueos con 2. El porcentaje de victorias, Buehrle tiene 909. El que ha perdido más es Kevin Correa, de Minnesota, tiene 6 derrotas. Boletos cada 9 innings, David Price 0.96. Y por último, hits por cada 9 innings. John de Seattle tiene 6.54. Esos son los líderes partner en las categorías individuales en las grandes ligas. ¿Ok? Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, hasta aquí yo creo que lo podemos dejar. Está bastante redondito el podcast, si te parece, de partner. Perfecto. Entonces, yo me despido. Hasta aquí llegó la segunda del noveno. Recuerden nuestra dirección de contacto, que es, en primer lugar, segundanoveno.blogspot.com. Ese es nuestro blog donde pueden consultar todas nuestros podcasts que hacemos semanalmente. Aparte de eso, estamos siempre publicando en Spreaker y en iVoox. Y nuestras cuentas de Twitter son @ÁngelGómez. Y arroba Iván LS. Muy bien, Iván, entonces será hasta la semana que viene donde continuaremos hablando de pelota. Así es, Ángel. Un gran abrazo y saludos para toda la audiencia. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, chao. This town ain't big, this town ain't small, it's a little of both, they say. Our ball club may be minor league, but at least it's triple A. We sit below the Marlboro Man, above the Rockville Wall. We do the wave all by ourselves. Hey, a blind man could have made that call. We like our beer flat as can be. We like our dogs with mustard and relish. We got a great pitcher, what's his name? Well, we can't even spell it. We don't worry about the pennant much. We just like to see the boys hit it deep. There's nothing like the view from the cheap seats. Call it a win. Go off to toast the boys again. That local band is back in town. They got a kind of minor league sound. They're not that bad. They're